En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es miércoles 6 de marzo de 2019. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, a través del 101.4, Teleelche en Radio Marca para los que nos escuchéis en radio. En Teleelche, en la pantalla para los que nos veis en televisión y de cualquier parte del planeta Tierra, en teleelche.es. En internet también nos puedes escuchar y ver en nuestra app gratuita Teleelch. Pues muy buenas tardes a todos. El Elche Club de Fútbol entrena a puerta cerrada en el Martínez Valero. Pacheta repetirá sistema y alineación siempre que pueda contar con el delantero franco-marroquí Yassin. El comité de competición decide en unos instantes si le quita o no esa segunda cartulina amarilla. Si hay fumata blanca, lógicamente dejaría al aire la decisión del colegiado, que lo expulsó, al menos desde nuestro punto de vista, de manera muy rigurosa. Si no le quita la cartulina, el club tiene la posibilidad de recurrir al comité de apelación o definitivamente conformarse con esa sanción. En ese caso tendría dos bajas, la de Yassin y la del lesionado Gonzalo Villar. Otra de las dudas para Pacheta podría estar en la defensa, mantener a Dani Calvo o apostar ya por Neider Lozano. Por su parte, los jugadores están con la confianza muy alta tras los dos últimos partidos y creen que este último tercio de competición se van a mejorar los números. Dani Calvo. Creo que pues, con posibilidad de mejorarla, ¿no? Yo creo que fuera de casa nos hemos dejado algún punto, desde que estoy yo nos hemos dejado algún punto en casa, y yo creo que si mejoramos eso, que yo creo que vamos en crecimiento positivo, yo creo que si mejoramos eso vamos a mejorar esos resultados, yo creo que vamos a más. Y confío en que esa salvación se consiga antes. Por su parte, Alexander, que desde la lesión de Tecchio se ha convertido en un fijo para el técnico blanquiverde y está ofreciendo su mejor versión, es uno de los jugadores que acaba el 30 de junio. Y aunque no le han planteado nada, le gustaría renovar antes de marcharse a la Copa América. El futuro es un poco incierto. Muchas veces sí es verdad que hay que pensarlo, pero apresurarse a ello no se sabe. ¿No? Uno nunca sabe lo que pueda suceder. Yo te puedo decir hoy que me siento muy a gusto y que me gustaría quedarme. Y el día de mañana, ni Dios lo quiera, pueda atravesar una lesión grave y al final no creo que haya una renovación, porque el club no va a renovar un jugador que pueda estar en otras condiciones. Sin embargo, es como tú bien dices, viene la Copa América. Ojalá, y yo lo único que deseo es que antes de marcharme, si el cuerpo técnico de la selección lo quiere de esta forma, porque hay una convocatoria larga y extensa donde muchos jugadores venezolanos están haciendo las cosas bien en el extranjero. Y estoy en esa convocatoria. Mi deseo es que el Elche ya pueda sobrepasar los 50 puntos o ya estemos tranquilos. No tener que irme y vivir de lejos ese sacrificio que hemos hecho todos los compañeros esta larga temporada, vivirla tan de lejos, sino que ese objetivo principal, que son esos 50 puntos, vivirlo junto a mis compañeros. Pues esperemos que antes de marcharse a la Copa América tenga la oportunidad, primero, de haber conseguido salvar al equipo, como decía Dani Calvo, que este último tercio de competición sea mejor

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos. Hoy el club está pendiente, el técnico también, de saber si va a poder contar con Yassin Kasmi. De momento no, porque está sancionado al ser expulsado el otro día con doble cartulina amarilla, con lo que vio la roja y además dejó al equipo jugando la última media hora con un hombre menos. Una sanción a todas luces rigurosa, desproporcionada e injusta, así lo entiende también el club, que envió ayer recurso con las imágenes, en las que, bueno, para el que no haya visto las imágenes, se ve que en el momento del centro por la banda derecha, Yassin, el defensa, le agarra la camiseta un poco, se ve cómo se estira, pero luego el futbolista se deja caer. Es evidente que para que Yassin caiga al suelo hace falta más, y que posiblemente el árbitro, pues o cualquier árbitro, no hubiera considerado suficiente pitar un penalti. Pero de ahí a dejar a un jugador o a un equipo con un futbolista menos, pues sí se entiende que es una decisión cuanto menos exagerada. Veremos qué decide el comité de competición. Puede saberse en unos minutos, puede saberse en un par de horas, pero vamos, en un ratillo. No, lo normal es que esa reunión del comité de competición acabe y se conozcan las sanciones. ¿Cuál es el plan B? Pues el técnico tiene varias opciones, desde adelantar a Nino y meter a otro futbolista en el centro del campo, desde meter a Carlos Castro para no tocar el equipo en el medio campo. Para mí sería, yo creo que, la opción más lógica, es decir, mantener el bloque, el sistema y el equipo que jugó el otro día en Mallorca, y simplemente cambiar punta por punta, delantero por delantero. Ya sé que Carlos Castro es otro tipo de delantero, donde no es en este caso faltar Yassin, pues la opción del balón largo, cuando te veas exigido, pues no la tienes, pero tienes otras opciones, porque Carlos Castro es un delantero habilidoso, donde incluso el fútbol del equipo sería más asociativo si cabe, y más de bajar la pelota. Y la otra opción incluso podría ser el debut de Nacho Ramón, el jugador del filial, si el técnico blanquiverde, en esta semana viese que es un jugador con la calidad y capacidad suficiente, y por qué no hacerle debutar en casa, porque hambre tiene que tener muchísima, y no me refiero solo a la gastronómica. Pero bueno, insisto, todo dependerá de si Yassin o no está sobre el terreno de juego. Ahora mismo las bajas son las de Yassin y Gonzalo Villar. Yo creo que es la convocatoria, una vez se han ido incorporando los jugadores lesionados, han abandonado la enfermería, es la convocatoria más numerosa que va a tener Pacheta, y eso es muy buena señal. También recupera a Tecchio, que ha cumplido partido de sanción, y como digo, serían dos bajas. Si se le quita la amarilla a Yassin, sería una única baja, la de Gonzalo Villar, y el técnico tendría que hacer pues cuatro o cinco descartes. Cuatro o cinco descartes que en la mente de todos, o por lo menos en la mía, ya están los descartes, porque le sobraría un central. ¿Para qué quieres cuatro centrales jugando en casa? Jesús Olmo tendría más papeletas quizás que el resto. Posiblemente le sobre un lateral zurdo, que sería Manu Rodríguez. Bueno, a Johnny Íñiguez lo doy ya por descartado. Ya tenemos tres. Y el otro, pues viendo las últimas convocatorias, Alfred Planas también tendría bastantes papeletas. Por ahí irían los tiros con los cuatro descartes. De todas formas, esperaremos a ver qué pasa con lo de Yassin. El equipo ha entrenado hoy a puerta cerrada. La intención es salir a tope, minimizar los riesgos que se puedan cometer con un Cádiz, que es un equipo con mucha verticalidad, con bandas importantes como Salvi. Su salida en el partido de ida destrozó al equipo por aquella banda. Es cierto que entonces no estaba jugando Juan Castro, que ahora mismo es uno de los baluartes más importantes que tiene el equipo ilicitano. Y un Cádiz que viene pues de dulce, con cuatro victorias consecutivas. Pero bueno, todas las rachas, tanto las buenas como las malas, están para acabar con ellas. Y el Elche en casa es un equipo fiable, es un equipo que yo creo que hace las cosas bastante bien, y se va a medir a un rival potente, candidato al ascenso, que está en un buen momento, pero pasó la reválida de Mallorca, que también era difícil, y creo que ahora mismo el Elche está en condiciones de ganar al Cádiz, siempre teniendo en cuenta que el Cádiz, bueno, es un rival también muy peligroso. Las dinámicas cuentan mucho. Vimos aquí el Oviedo cómo le ganó al Elche, sin hacer un gran partido, pero esa dinámica ganadora que traía también el Oviedo, que había ganado 4 de los últimos 5 partidos, pues tuvo al final, pues esa, no sé si llamarle fortuna, de la mano de Alfred Planas, que supuso el penalti en el minuto de descuento y ganar el partido. Esas dinámicas también cuentan, pero también es cierto que el Elche también viene ahora mismo en una dinámica, yo creo que positiva, más que en resultados, en confianza, en la confianza que tiene ahora mismo el equipo en sí mismo. Ya se lo creen, ¿no? Que le pueden ganar a cualquiera y que fuera de casa han mejorado y son más competitivos. Bueno, pues el equipo estará formado por Edgar Badía en portería, defensa para Gonzalo Verdú y Dani Calvo Oneider, lateral zurdo Juan Castro, lateral derecho Alexander, por delante Manu Sánchez, en el mediocampo Javi Flores y Nino, con Iván Sánchez y José en banda, y arriba, pues dependiendo de si a Yassin le quitan la cartulina amarilla, será Yassin y repetiría 11, o si no está Yassin, pues la opción de Carlos Castro u otras que el técnico esté dibujando en su cabeza. Futbolistas a la palestra. Uno de ellos, el venezolano Alexander González. En este último tercio de competición el Elche va a intentar mejorar los dos primeros. Hasta el momento el Elche, ya lo decíamos ayer, ha sumado el 40% de los puntos, haciendo exactamente lo mismo, sumando el 40% de los puntos de los 14 partidos que quedan del último tercio de competición. El Elche llegaría a los 50 con 17 sumados de 42 que quedan, pero en el equipo están convencidos de que van a sumar más y de que van a salvar la categoría, van a conseguir la permanencia antes de la última jornada. Ojalá que así sea. Llegan en el mejor momento a este último tercio de competición, Alexander. Último tercio de, como tú bien dices, de estos partidos. Yo considero que englobando todos los partidos que hemos enfrentado, tanto en casa como fuera, nos hemos mantenido en una línea de trabajo bastante buena, donde las rachas malas no han pasado por gran tiempo de la temporada. Sin embargo, considero que estamos jugando bastante bien, que afrontamos cada fin de semana con esa picardía de querer ganar y querer sumar, y realmente fuera de casa creo que estamos obteniendo resultados positivos, más allá de que no logremos esos 3 puntos deseados, pero en casa la verdad que el equipo juega muy bien, y ya de cara a este tramo final, yo creo que tanto los jugadores como el club estamos preparados para finalmente lograr nuestro objetivo. Un objetivo que lógicamente pasa por la permanencia, y a Dani Calvo le preguntamos si cree que van a mejorar ese porcentaje del 40% en este último tercio de competición. Yo creo que con posibilidad de mejorarla, ¿no? Yo creo que fuera de casa nos hemos dejado algún punto, desde que estoy yo nos hemos dejado algún punto en casa, y yo creo que si mejoramos eso, que yo creo que vamos en crecimiento positivo, yo creo que si mejoramos eso vamos a mejorar esos resultados, yo creo que vamos a más, y confío en que esa salvación se consiga antes. Espera que la salvación se consiga antes. Un Dani Calvo que también confirma que ahora mismo el equipo tiene una confianza muy alta en sus posibilidades. Yo creo que tenemos un estado de ánimo muy alto, ¿no? Bueno, en el vestuario se nota, y bueno, estos últimos resultados que han sido favorables para nosotros, pues hace que estemos con más confianza para ganar este partido, el sábado contra el Cádiz, que va a ser un partido muy complicado, pero yo confío en el equipo para poder sacarlo adelante. Están con confianza de sacar el partido de Cádiz adelante. Por cierto, recuerdo esa promoción express de 500 entradas al precio de 2 euros que se va a poder comprar solamente esta tarde, al menos eso anuncia el club. Hoy miércoles, esta tarde, de 4:30 a 7:30, en esas 3 horas, en esos 180 minutos, que podrían ser los que duran nuestras retransmisiones, 180 minutos, 3 horas, de 4:30 a 7:30, el Elche pone esta tarde a la venta 500 entradas de fondos y curvas por tan solo 2 euros. Además, el futbolista Iván Sánchez, que pasa por ser el mejor esta temporada, al menos hasta ahora, va a estar firmando autógrafos durante una hora. de 5:30 a 6:30 en el hall del estadio, a todos aquellos que se acerquen a comprar su entrada a ese precio reducido de 2 euros. La promoción solo es válida esta tarde, ya está a agotar el pack de las 500 entradas. Por tanto, bueno, pues ahí están esa oportunidad, ese paquete de 500 entradas al precio de 2 euros. Vamos a ver si el Martínez Valero registra una grandísima entrada el próximo sábado a las 8:30. Es el partido, pues ya desde una hora antes, para ir calentando el ambiente. El buen momento del equipo no pasa desapercibido para el buen estado de forma de algunos futbolistas. Estamos viendo en las últimas semanas que hay jugadores que están ofreciendo su mejor nivel. Iván Sánchez es uno de ellos, ya lo hacía antes de la lesión, lo vuelve a hacer ahora. Estamos viendo cómo Juan Cruz se ha convertido en un pura sangre en la banda izquierda, con poderío en la zancada, con una salida fulgurante, con fuerza, además de defender bien. Estamos viendo también la mejor versión de Alexander. En definitiva, bueno, pues están creciendo muchos futbolistas y eso, lógicamente, deriva en el beneficio colectivo, que eso es de lo que se trata. Le preguntamos a Alexander si está atravesando su mejor momento personal. Y como siempre lo digo, yo estoy muy agradecido de la confianza del cuerpo técnico hacia mi persona, hacia la mayoría de los compañeros. Al final es que uno trabaja cada semana para poder ver minutos el fin de semana y realmente yo en lo personal estoy aprovechando esa gran oportunidad que me ofrece el cuerpo técnico y la institución. Más allá de eso, creo que estoy pasando por ese momento idóneo de no de mi carrera, sino de la temporada, y hay que aprovecharlo siempre y cuando sea para sumar en lo colectivo, tanto a la institución como a mis compañeros, a que puedan expresar su mejor versión también dentro de la cancha, que eso nos beneficia a todos. La mejor versión de Alexander, que por cierto el otro día le hizo un gran marcaje a Lago Junior, que no es fácil secar al Costa Marfileño. Sí, bueno, creo que es un mérito de todo el equipo. Siempre ese concepto de querer ayudar al compañero está muy implementado y muy claro dentro del vestuario. Más allá de que es un grandísimo rival como es el Mallorca, con sus jugadores desequilibrantes como es, como tú lo acabas de mencionar, Lago Junior, y la verdad que ha aguantado bastante bien durante los 90 minutos, pero muy agradecido a mis compañeros que siempre me han echado una mano tanto defensivo como ofensivamente, y eso beneficia siempre al equipo, y por esa razón nos hemos traído un punto a casa. Sobre el Cádiz. Difícil, como todos los partidos de segunda división, bastante complicado, tienen jugadores muy, muy importantes, incluso está un gran compañero mío como es Darwin, que es evidente su forma de ver la segunda división, donde siempre ha traído premios a los clubes donde ha estado, a sus equipos, pero más allá de eso, tienen bandas muy rápidos, tienen un sistema muy, muy implementado, pero nosotros estamos en casa y va a ser no una final, un partido más, donde es evidente que en casa siempre quieres ganar, y estamos siempre muy cerca de ganar en casa, y los equipos siempre están prácticamente en la parte de atrás defendiéndose bastante bien, porque nosotros, como te digo, estamos jugando bastante, bastante bien, tenemos muchas cosas buenas, tenemos nuestros jugadores desequilibrantes, y más allá de eso, nosotros pensamos en esta semana en preparar el partido de la mejor manera para así lograr un resultado positivo este fin de semana. Le preguntamos a Alexander si han superado su talón de Aquiles, que eran los partidos a domicilio. Sí, es que nosotros pasamos por muchos momentos buenos durante estos partidos que han transcurrido en esta temporada 18-19, y hemos merecido muchos partidos ganar, como hay otros que no hemos estado también, pero han sido muy pocos lo que no hemos estado de la mejor manera grupalmente. Sin embargo, tanto en Lugo como en Mallorca, y partidos anteriores hemos estado muy, muy sólidos defensivamente y ofensivamente. La verdad que hemos jugado muy bien, hemos manejado los tiempos del partido cuando hay que atacar, cuando hay que tener la pelota, y eso te da un plus importante para enfrentar esta recta final, por decirlo de alguna manera, en la segunda división. Acaba el 30 de junio, ¿le gustaría seguir? ¿Le han dicho algo? Es importante siempre, más que palabras, porque al final las palabras muchas veces se las lleva el viento, hay que dejarlo plasmado, y la mejor forma de un futbolista es hablar dentro de la cancha. Sin embargo, aquí hay un objetivo muy claro que es la permanencia. Seguramente el día que se logre, pues hablaremos de muchas cosas más. Sin embargo, me debo a la institución hasta mi última fecha de contrato, que será en junio, con el favor de Dios que todo marche de la mejor manera, pues veremos qué sucede. Pero lo principal es que el club se mantenga en segunda división y ya el futuro que vaya a primera, porque este club es evidente que tiene que estar en otra categoría. ¿Pero le gustaría seguir? Sí, eso en estos momentos de mi carrera, uno siempre quiere estar de la mejor posición. Me encuentro muy bien aquí, mi familia está muy a gusto aquí. Luego vienen algunos lapsos con la selección y ya veremos qué pueda suceder con mi futuro. Como vuelvo y lo repito, lo principal y lo primordial en estos momentos para mí y creo que para todos es la permanencia, porque al final hablar de contratos en estos momentos sin lograr la permanencia a veces es un poco absurdo, pero más allá de eso, la verdad que se sabe que en esta parte de España se vive muy bien, y más si haces lo que te gusta. Una permanencia que deja claro Alexander González que ni mucho menos está conseguida. Vamos a una buena línea de trabajo. Yo pienso que hay que pensar el día a día, porque la segunda división es así. Hoy tienes una serie de puntos. No hemos logrado nada, porque al final no hemos logrado nada. Siempre hablamos de un punto, de tres puntos, de si sacamos cierta ventaja, de las cosas que hay que afinar cada fin de semana, y eso es trabajar día a día. El día que nosotros en estos momentos creamos que tenemos la permanencia en la mano, pues sería un error. Nosotros tenemos que seguir trabajando día a día con esa humildad, ese sacrificio, esa cohesión de grupo que tenemos dentro del vestuario, y así seguramente que esperemos que antes de terminar ya hayamos logrado ese objetivo principal, que es lo que realmente prevalece en el club. Pues está claro, y creo que todos nos adherimos a ese mensaje: el que piense que ya se ha conseguido algo está cometiendo un gravísimo error. Quedan 14 partidos, son muchos puntos todavía por delante. José Antonio González, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, Paco. No, espérate, que te has cambiado y ya te perdí. En el marrón. Ahora ya te escucho. Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes, que no es que sea un marrón, sino que es el color del micrófono. Recordamos la pregunta y qué han respondido muchos de los oyentes. Pues la pregunta era clara, Paco: ¿a qué crees que se debe la mejoría del Elche Club de Fútbol en el segundo tercio de la competición? Yo creo que entre todos hemos dado un poco en la tecla. Por ejemplo, te leo algunos comentarios. El equipo competía bien, pero no se lo creía. Hay mayor competencia en el equipo. El ver cómo los rivales de su liga tampoco van sobrados, el que la afición también asimile la situación y cumpla su rol, han hecho que el equipo se lo crea y cada vez lea mejor los partidos. Cristian opina: creo que los jugadores se están adaptando mejor a la categoría y que los refuerzos están ayudando a ello. También la filosofía de Pacheta está teniendo mucho que ver. Otros consideran que después de una primera vuelta de inseguridad y tanteo, toca darlo todo ahora. El equipo está más asentado en la categoría y la competencia interna hace mejorar el rendimiento de todos. David nos opina a tener un estilo de juego consolidado en segunda división y a encontrar también una alineación habitual. Dani: la frescura del equipo, los refuerzos le han dado un toque diferente al equipo. El balón entra más que antes, aunque todavía podría entrar más. Y Pacheta parece haber cambiado el discurso de conservador a más ofensivo. El colchón de puntos también influye. Miguel Ángel opina: los refuerzos de invierno han creado mayor competencia en la plantilla, aunque eso sí, el 90% del equipo titular esté compuesto por jugadores no fichados en enero. Y te leo dos más. Paco, José Antonio Macía, pues dice: creo que la mejoría del equipo se debe a que este Elche no sabe defender sin balón y por eso cuando Pacheta pone a los jugones el equipo rinde más y crea más ocasiones de gol. Javier Poveda Campello nos decía en Facebook: un 11 consolidado, un equipo que por fin sabe a lo que juega y un 9 arriba de referencia y garantías, y que ahora el entrenador, cuando se gira a buscar recambio en el banquillo, puede confiar en más gente. Yo creo que entre todos hemos dado, sí, un poco con la tecla. Parece una suma de todas esas opiniones lo que ha hecho que el equipo efectivamente esté mejor y dé mejores sensaciones. ¿Ganadores? Tenemos dos ganadores, uno en Twitter, arroba Cristian con dos as, Cristian111, y en Facebook nos quedamos con María Marieta Ruiz García, así que son los dos ganadores de esas dos entradas dobles para poder disfrutar el próximo sábado a partir de las 8:30 de ese partidazo, el Elche-Cádiz. Enhorabuena a ellos, que ahora me pondré en contacto con ellos a través de las redes sociales para que puedan pasar a recoger su premio, y también muchas gracias a todos por participar. Mañana más. Mañana más entrada, gracias José Antonio. Muchas gracias Paco. Antes de poner el punto final a la información del Elche Club de Fútbol, tema institucional. Ayer el expresidente del Elche, Juan Anguix, acudió a la Ciudad de la Justicia, donde estaba citado en calidad de investigado tras la denuncia presentada por la Fiscalía por el intento fallido de transferir 363.000 euros a la mercantil Eventos Pechina, con la que tiene una relación personal y profesional. Bueno, pues se negó a declarar. Y bueno, pues ahora mismo el empresario valenciano, veremos si la Fiscalía decide que haya juicio y que este se celebre. Yo solo digo que el que no tiene nada que esconder no tiene ningún problema en declarar. Pero Anguix, que la primera vez que fue citado no se presentó, ahora lo ha hecho para no declarar. Bueno, pues así está la situación del expresidente del Elche, Juan Anguix, que tiene varias causas abiertas por falsedad documental, no solo por este tema, sino también por el famoso pagaré trucho de los 5 millones de euros. Una mínima pausa y volvemos de inmediato. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía del deporte en Teleelche, en Radio Marca. Es miércoles, vamos a hablar de cómo marchan las cosas en la Liga de Fútbol Aficionado, de Fútbol 7, a Profut 7, que se celebra cada fin de semana en las instalaciones del CLOT en la Universidad Miguel Hernández. Para ello tenemos aquí a su organizador, Carlos Cerdá, al que ya damos la bienvenida. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Se vio muy bien, resultados muy ajustados, mucho juego, muchos partidos, muchísimos partidos. Además, aquí la climatología respeta, no hay manera de que se suspenda nada por lluvia. Aquí topa adelante. Y además, aunque llueva, el drenaje de ese césped artificial es muy bueno, ¿no? Es muy bueno, las cosas como son, hay que decirlo. Están muy bien hechos, están muy bien confeccionados los campos en las instalaciones de la UMH. Uh-huh. Parece que también ahora en la ciudad deportiva ya, Sí, están cambiándolo, están ahí ya, dándole, están poniendo de nueva generación, efectivamente. Sí, pues genial todo. Elche en punta. Sí, señor, Elche en punta. Cuéntanos. Bueno, pues nada, vamos a dar clasificaciones, lo que ha pasado esta jornada, lo que va a pasar la que viene, que no es poco. En el grupo 2 venimos de jugar la jornada 20 y tenemos como líder a Topos Café Bar El Pont, como siempre, pero ojo, ahora hablaremos, porque segundo anda Pidorama Cresta Tú, Topos 45, Pidorama con 43, tercero Urmosa 41, los mismos que Servi Casa, Altavis quinto con 30 puntos, Joyería y Óptica Fina 25, séptimo Los Bechas con 24, 23 puntos para Aston Birra, que anda octavo, noveno Edafón Dial Prix en Matola con 22 puntos, décimo City Licitano con 20, décimo primero Rayo Licitano Taperina Reina Vitoria con 15 puntos y duodécimo, cerrando la tabla, el Team Rocket con 8 puntos. Una jornada 20 que nos deja pues como resultado estrella, como partido más representativo, el Urmosa 4, Pirodama 6. Pirodama que está sumando de 3 en 3 durante ya muchos encuentros y va por la caza de topos. Y precisamente esta semana puede darle caza porque se van a enfrentar, como decimos, precisamente Pirodama Club de Fútbol Crestatú frente a Topos Café Bar El Pont, además el partidazo que vamos a dar por YouTube. Venía de ser un partido aplazado, con lo cual esta jornada 21 también nos va a dejar a Pirodama, que se va a enfrentar contra Servicasa Elche, que anda cuarto. O sea que Pirodama este fin de semana pues tiene ahí una punta de lanza importante para hacerse con el liderato de la clasificación. En el grupo 1 de esta segunda división tenemos a Rocken Skanzer Podas More con 54 puntos, Estampaciones Tíos con 53, ojo, solo un puntito de diferencia. Portuelx 45 puntos, Napolitanos 38, Quinto Satén con 31, Sexto Carpintería Camacho Cafetería TH4 con 29 puntos, Séptimo New Team Fisioaltet con 27, Octavo Loterías Torremendo.com con 20 puntos, Noveno Cafetería Cheyenne con 12, los mismos que Décimo Samba. Décimo primero el Cigas Tobar con 7 puntos y cierra la tabla Huela Pingala con 3 puntos. Lo más interesante de esta jornada 19 que se acaba de disputar es el empate a 6 entre dos equipos de media tabla tirando para arriba. Sexto Carpintería Camacho, cuarto contra el cuarto Napolitanos Club de Fútbol. Un empate a 6 que bueno, deja las 6 primeras posiciones bastante cerca de ya quedarse muy finiquitadas. Claras, sí. Muy claras. Sí. Y bueno, viene doble jornada en este grupo 1 de la segunda división. Y lo más interesante de esta doble jornada va a ser el Napolitanos, que anda cuarto, frente a Rocken Skanzer Podas Morel, que está primero. Y un Portuels, que está tercero, frente a Satén Corsetería Comunión, que anda quinto. Y ya pasamos a la categoría reina, la primera división, donde se vienen de disputar las jornadas 19 y 20, una doble jornada, y que, como siempre, ya estamos habituados a ello. Líder Guaraníes con 58 puntos, que ha vuelto a vencer sus dos partidos de esta jornada. Segundo, Reciels con 53 puntos. Tercero, Boinas Hortelano Hijos, 47. Cuarto, Frutería Sierra Nevada con 46. Electrodomésticos Agullo Guillo con 42. Mudanzas Parazón con 40. Séptimo, Viejes Universidad Alicante con 37, los mismos que octavo, María Jaén. Noveno, Ferretería Antonio García con 27 puntos. Cervecería Loluel con 21, décimo primer puesto para Botafumeiros Club de Fútbol, que tiene 20 puntos, los mismos que Zenit Supra, décimo tercer puesto para Manuel Lucas Muebles Restaurante Madeira con 19 puntos, Dos Estrellas 16, Inmobiliaria Ibáñez Wagen Center con 15 puntos, décimo sexto Urban Soccer con 10, décimo séptimo Esperoncidad 53 con 8 y cerrando la tabla con un solo punto Esfinter de Milán. Una doble jornada pues que nos ha dejado a un Reciels segundo ya, porque le ganó a Boinas, frente a Viajes University 5-4. Sexto era Viajes University, ahora ha pasado a ser séptimo en la clasificación. Ese mismo fin de semana, Viajes University, que empató a 6 contra Boinas, jugando todo el partido con un jugador menos. Y el 2-5 de Boinas de Reciels, venciendo a domicilio, por así decirlo, frente a Buenas Hortelano Hijos, que ha servido para que Reciels se aupase a la segunda posición. Esta jornada 21 nos va a dejar un partidazo, es el que vamos a dar por YouTube, el sábado a primera hora de la tarde, Buenas Hortelano Hijos tercero, frente a Frutería Sierra Nevada cuarto. También vamos a tener como platos fuertes el Viajes University Alicante séptimo, frente a un Electrodoméstico Agullo Guillo que anda quinto. Y el líder Guaraníes Fútbol Club frente a Mudanzas Palazón, sexto, que es un equipo que igual te gana o igual te pierde, pero hace las cosas que no deja mal a nadie. Indiferente a nadie. Pues ahí está el repaso. Para finalizar, te pregunto por tu reto de perder peso. Llevas ya 6 o 7 semanas, estará en la recta final, ¿no? Sí, ya estamos acabando. Creo que después de esta nos queda otra más. Ya se pierde la cuenta. Uh-huh. Esta semana ha caído 1,2 kilos más. O sea, has perdido otro 1,2 kilos. Sí. O sea, te estás quedando hecho un fideo. Sí, de grasa sí. De grasa, claro, no, me refiero a grasa, porque todo lo que habías cogido era grasa en estas Navidades. Realmente. O sea, te hinchaste a mazapanes como si no hubiera un mañana. Pero como si no hubiera un mañana, así de claro. O sea, bueno, sí, es verdad que lo que sobraba se está yendo, pero además se está yendo bien, de la forma más... más sana posible. Más sana posible. Me están tratando bien, me están mimando. Las palizas que recibo en el gimnasio son deportivas, afortunadamente hablando. Y sí, los kilos están cayendo. Recordemos todos, gimnasio Beat Fitness en la calle Hilario en Eslava, con sus retos, con sus fórmulas para los deportistas, gente que está muy cualificada. Pues hay que visitarlos. Sí. Gracias, Carlos. A ti, Paco. Feliz semana. Muchas gracias. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Mañana más y esperemos que mejor. Como siempre, un millón de gracias por estar ahí. Que paséis feliz tarde. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.